Hola, mis muchachos de segundo año, ¿cómo están? Es la profesora Mireli Sánchez de Ciencias Naturales. Espero que todos se encuentren bien en sus casitas, cumpliendo con todo el protocolo de seguridad que debemos tener para Dios mediante salir pronto de todo esto. Yo desde aquí de mi casa, muy bien, gracias a Dios. Les voy a hablar mediante este audio de lo que va a ser nuestro plan de evaluación de nuestro tercer momento pedagógico. Vamos a iniciar con las fechas. Empieza desde el 4 de abril hasta el 23 de abril. En esa fecha estará montado el contenido en el pizarrón, estarán enviadas las actividades, estará montado el plan de evaluación, todo Dios mediante. Nuestro primer contenido y el tema generador del mismo es el planeta Tierra como sistema complejo. El manejo de contenido, en este caso referente teórico, lo vamos a trabajar como comunidad biológica, las relaciones interespecíficas e intraespecíficas, ya sea positivas y negativas. La estrategia que vamos a utilizar para este contenido es una rueda de atributos de cada relación. Ya yo les explicaré más detalladamente cómo lo vamos a hacer en el pizarrón virtual. No es nada del otro mundo, es una estrategia sumamente sencilla. Va a tener un valor de 20 puntos y los criterios que vamos a utilizar serían, perdón, a evaluar serían la creatividad, la presentación, seguir instrucciones. Entre ellas está la puntualidad, la responsabilidad, el desarrollo y la ortografía. Esta evaluación tiene una fecha de entrega entre el 10 al 14 de mayo. Nos vamos con el segundo contenido, que va desde 17 5 al 10 al 11, 6, ¿verdad? En ese lapso de tiempo también podrán apreciar todo el contenido en el pizarrón virtual. Este tiene como tema generador el ecosistema y las comunidades integradas a las condiciones abióticas. Y el manejo del contenido en este caso sería el ecosistema y sus componentes. También la relación que tiene el ecosistema con la luz solar, la temperatura, el suelo, el aire y el agua. ¿Qué estrategia vamos a aplicar allí? Bueno, un taller que les explicaré más específicamente en el pizarrón virtual cómo lo vamos a realizar. Va a tener un valor de 20 puntos y en él se van a evaluar los siguientes indicadores: presentación, ortografía, organización de ideas, seguir instrucciones, lo cual está la puntualidad y la responsabilidad y el desarrollo. Esta actividad debería ser entregada, Dios mediante, del 7 al 11 de julio. Estas actividades deben ser enviadas al correo de la materia y, en mi caso muy particular, al privado del WhatsApp. ¿Ok? Bueno, chicos, espero que todos se encuentren bien. Recuerden que siempre estoy a la orden para cualquier duda que se les vaya a desprender durante este tercer momento pedagógico. Un beso, se les quiere a todos.